Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un tema que es, bueno, absolutamente crucial, la gestión del agua. Hola, pues sí. Tenemos sobre la mesa un material muy interesante. Propuestas de ley en México, análisis sobre qué necesitan los ríos ecológicamente hablando. Estudios sobre gobernanza, ejemplos de medio mundo, ¿no? Desde aquí, Latinoamérica, hasta Pakistán, India, Australia. Exacto. Y es que el tema tiene una magnitud tremenda. Las fuentes nos pintan un panorama global complicado. Complicadísimo. Hablamos de sobreexplotación de acuíferos, que se ve mucho en México, por ejemplo, de una pérdida de biodiversidad en agua dulce que, vamos, asusta a nivel mundial, y de cómo el clima, con esta incertidumbre, nos hace más vulnerables como sociedad. Totalmente. Así que nuestra idea hoy es exprimir estas fuentes, sacar las ideas clave. Queremos entender por qué es tan vital gestionar bien el agua, sí, pero también por qué es tan endemoniadamente difícil. Eso es. Y no es solo cosa de ingenieros, ¿eh? De presas, de canales. ¿Qué va? Va mucho, mucho más allá. Nos metemos de lleno en derechos humanos, en las necesidades de los propios ecosistemas, en cómo se organiza el poder, la gobernanza, valores culturales también. Y claro, los líos de llevarlo todo a la práctica. Es un puzzle, vamos. Un puzzle, buena definición. Pues venga, empecemos por una pieza quizá fundamental, el agua como derecho humano. Vemos que en México, por ejemplo, las propuestas de Ley General de Aguas intentan regular justo eso, ¿no? Lo del artículo 4 de su Constitución. Sí, y es importante ver qué significa ese derecho en la práctica, según estas propuestas. No es solo tener agua, y ya está. Claro. Es que sea agua suficiente, salubre, o sea, segura para beber y usar, que sea accesible físicamente, que no tengas que irte a kilómetros, asequible, que se pueda pagar. Y aceptable, culturalmente mencionan. Exacto, para tu uso personal y doméstico. Y ojo, que esto va pegado al derecho al saneamiento, a tener instalaciones sanitarias seguras, dignas. Van de la mano. Entendido. Entonces, estas leyes mexicanas buscan sentar las bases para un reparto más justo, más sostenible, y sale mucho la idea de la gobernanza participativa. Se habla de CONAGUA, la entidad federal. La principal, sí. Pero también de los consejos de cuenca. Suenan bien en el papel, pero ¿qué buscan con eso de la participación? Por lo de arriba. Estos consejos quieren juntar a gente del gobierno federal, estatal, municipal, a los usuarios del agua, agricultores, industria, ayuntamientos, y a la sociedad civil. O sea, un foro mixto. Eso es. Y con funciones importantes, participar en los planes de la cuenca, opinar sobre si se dan o no concesiones, vigilar que se cumpla la ley. Luego están los comités de cuenca, más locales, más a pie de río, digamos, y más abiertos a los habitantes. Y los organismos de cuenca, que son como el brazo ejecutor en la región. Vale, una estructura en varios niveles. Y otro tema clave, ¿cómo se dan los permisos para usar el agua? Distinguen entre concesiones para uso privado, ¿no? Y asignaciones para uso público. Justo. Las concesiones para privados, para industria o riego, las da el gobierno federal. Las asignaciones son para el abastecimiento de la gente, para los municipios, los estados. Y hay diferencias importantes. Sí, sí. Las asignaciones, las de uso público, no se pueden vender ni traspasar. Y algunas concesiones, según para qué sean, tampoco. Para renovar una concesión, te piden demostrar que has usado bien el agua, que ha sido eficiente. Lógico. Y claro, te pueden quitar el derecho. Si se acaba el plazo, si renuncias, si hay una causa de utilidad pública o, fundamental, si incumples las reglas. Me ha llamado la atención que las propuestas mexicanas reconozcan de forma explícita los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre el agua en sus tierras. Hablan de consulta previa, libre e informada. Y culturalmente adecuada. Y muy importante, vinculante. Que lo que digan cuente de verdad. Eso es un punto fuerte. Es crucial y va en línea con lo que se pide a nivel internacional. Reconocer su autonomía y que sus derechos colectivos al agua no son algo que puedan vender a terceros. Esto choca a menudo con los grandes proyectos, claro. También veo mucho énfasis en la transparencia. Obligación de dar información clara, a tiempo, accesible. Crear un Sistema Nacional de Información del Agua, un XNIA. Sí, una especie de gran base de datos central para que todo el mundo pueda consultar información fiable sobre el agua. Y sistemas parecidos a nivel de cuenca. Es fundamental que la información fluya. Y otro punto muy actual, la perspectiva de género. Una de las iniciativas pide garantizar participación igualitaria, paritaria y real, sustantiva, de las mujeres en todo lo que tenga que ver con gestionar el agua y decidir. Es un paso adelante importante, porque muchas veces son las mujeres las que gestionan el agua en casa, en el día a día, pero luego en las mesas donde se decide apenas están. Hay que visibilizarlas y darles poder real. Totalmente. Mencionan también cosas como fomentar la cosecha de agua de lluvia, que parece lógico. Y, claro, las sanciones. Multas administrativas. Basadas en la UMA, esa unidad que usan en México para calcular multas. Eso. E incluso hablan de denuncias penales. Y de una Contraloría Social del Agua, para que la gente vigile. Si abrimos un poco el foco a la región, a Latinoamérica y el Caribe, una fuente nos recuerda el acuerdo de Escazú. Importante ese acuerdo. Mucho. Busca fortalecer la democracia ambiental, que la gente tenga acceso a información, que pueda participar y que pueda ir a la justicia por temas ambientales. Y tiene algo vital, proteger a los defensores ambientales. Y eso, por desgracia, es súper relevante. Las fuentes lo dicen claro. El peligro que corre esta gente en la región es tremendo. Les llaman enemigos del desarrollo, solo por defender sus tierras, su agua. Terrible. Defender el agua te puede costar la vida, literalmente. Escazú intenta ser un paraguas regional para proteger a quienes alzan la voz, uniendo claramente protección ambiental y derechos humanos. Bueno, hemos hablado de leyes, de derechos de las personas al agua, pero si miramos el río en sí, el ecosistema, pues también tiene necesidades de agua, ¿no? Y ahí entra lo del caudal ecológico. Exactamente. El caudal ecológico o ambiental o e-flow, como se dice fuera. Y ojo, no es dejar un hilillo de agua y ya. No. Se define como todo el régimen de agua. La cantidad, sí, pero también la calidad. Y sobre todo, el patrón a lo largo del año. Las crecidas, los momentos de menos agua, lo que el río necesita para funcionar bien ecológicamente y para darnos los servicios que nos da. Pesca, depuración natural, recarga de acuíferos. Entiendo. No es solo cuánta agua, sino cuándo y cómo fluye. Y las fuentes insisten. Si alteras ese ritmo natural del río, las consecuencias son graves. Gravísimas. Y las causas las conocemos. Las presas que controlan el flujo, sacar muchísima agua para regar o para las ciudades, cambiar el uso del suelo que afecta a cómo corre el agua por la superficie, la propia urbanización. Y los impactos van en cadena, me imagino. Totalmente. Cambia cuánto sube el agua en las crecidas, cada cuánto ocurren, cuánto duran las épocas secas. Se pierde el pulso natural del río, se pierde la conectividad. Si la longitudinal, de arriba abajo, los peces no pueden subir a desovar o moverse. Y la lateral, el río ya no se desborda e inunda sus llanuras, que son zonas súper importantes para cría, para refugio de muchas especies. Vaya. Y eso lleva a que se pierdan hábitats, se fragmenten. Los peces no pueden completar su ciclo. Desaparecen los insectos acuáticos, que son la comida de muchos. Cambia la vegetación de las orillas. Y las presas, que además atrapan los sedimentos, ¿no? Correcto. Ese es otro impacto enorme. Los sedimentos, la arena, el limo, que el río lleva naturalmente, se quedan en el embalse. Claro. Y aguas abajo, el río lleva agua clara, pero que está como hambrienta de sedimentos. Y empieza a comerse el fondo, las orillas, cambia toda la forma del cauce. Es un efecto dominó. Y la calidad del agua también se ve afectada. Sin duda. Las presas, sobre todo las grandes, crean embalses muy profundos. El agua se queda quieta y se estratifica por temperatura. Si sueltan agua del fondo, puede salir muy fría y sin oxígeno, y eso mata la vida aguas abajo. Si la cogen de arriba, puede salir muy caliente en verano. Además, se pueden concentrar nutrientes, sales... Vale, clarísima la importancia de respetar ese régimen natural del río. Pero, a ver, ¿cómo se calcula cuánto es ese caudal ecológico? Dices que no es un mínimo y ya. Las fuentes hablan de que es complejo, que hay varias formas. Efectivamente, no hay una receta única, porque cada río es diferente. Por eso hay como familias de métodos. Algunos son más sencillos, se basan solo en mirar cuánta agua solía llevar el río históricamente. Son los hidrológicos. Como el método de Tennant, ese que mencionan. Ese es el más famoso, sí, que propone dejar un porcentaje del caudal medio. Otros métodos miran cómo cambia el hábitat físico, el cauce, con distintos niveles de agua. Son los hidráulicos. Miran cosas como el perímetro mojado. Y supongo que los hay más complejos. Claro. Están los de simulación de hábitat, que intentan ver cómo cambia el espacio bueno para vivir, profundidad, velocidad del agua para especies clave, como peces o insectos, según cuánta agua haya. Y luego, los más completos son los métodos holísticos. ¿Holísticos? Sí. Intentan juntarlo todo. Hidrología, hidráulica, biología, calidad del agua y, muy importante, los aspectos sociales y económicos. Normalmente implican talleres con expertos de muchas áreas y hablar con la gente local. El Building Block Methodology o el ELOHA son ejemplos conocidos. Vaya abanico. Y vemos que en México, por ejemplo, llegaron a estandarizar un método en una norma mexicana, la NMX-ESA. Esa norma, la NMX-AA-159-SCFI-2012, es de hecho la base técnica de una iniciativa muy potente que describe una de las notas técnicas, el Programa Nacional de Reservas de Agua para el Medio Ambiente de México. Ah, pues cuéntanos un poco más de eso. Suena importante. Y lo es. La idea era buscar cuencas donde todavía hubiera agua disponible y tuvieran valor ecológico, porque hay áreas protegidas, sitios Ramsar, y formalmente reservar un volumen de agua para asegurar ese caudal ecológico a futuro. Una especie de blindaje. Algo así. Hicieron un análisis para todo el país y priorizaron 189 cuencas. Con esto buscan frenar la sobreexplotación, proteger la biodiversidad y también ayudar a adaptarse al cambio climático y mejorar la seguridad hídrica en general. Y aquí es donde las fuentes meten un concepto que me pareció muy interesante, la sinergia. Dicen que no siempre hace falta sacar agua nueva para el caudal ecológico. Exacto. Muchas veces el agua que necesita el ecosistema puede ser, en parte o toda, agua que de todas formas tiene que seguir río abajo para abastecer a una ciudad o a una zona de riego. La clave no es tanto el volumen total, sino asegurar que ese agua fluya con el patrón, los pulsos, las crecidas que necesita el río. Es gestionar el sistema con cabeza. La nota técnica lo ilustra con el río San Pedro Mezquital, ¿no? Muestra cómo distintas capas de agua, ya comprometidas, suman para formar el caudal ecológico y asegurar que el río llegue con vida hasta la costa, a las marismas nacionales. Es una visión más integrada. Totalmente. Y es un buen ejemplo de colaboración. El gobierno mexicano, con agua, con AMP, ONGs, la Alianza WWF, Fundación Gonzalo Río Arronte, organismos internacionales como el BID, demuestra que esto necesita alianzas fuertes. Pero, claro, aquí llegamos al meollo, ¿no? Tener las leyes, las normas, los caudales calculados, eso está muy bien. Pero llevarlo a la práctica, uff. Ahí entramos en la gobernanza y los desafíos de la implementación. Es el gran reto, sin duda. Implementar esto de verdad necesita coherencia entre niveles. Lo que se decide a nivel nacional tiene que poder aplicarse en la cuenca, en lo local y al revés. Una fuente apunta a una tensión típica. A veces se descentraliza, se dan competencias a entidades locales o de cuenca. Pero no se les da la pasta, ni los técnicos para hacerlo. Exacto. Se les pasa la patata caliente, pero sin medios. Y eso no funciona. Y las fuentes insisten mucho, mucho, en el papel de las comunidades locales, del conocimiento tradicional. Que no todo puede venir de arriba. Fundamental. Hablan de la importancia de que la participación sea real desde abajo, de apoyar las iniciativas que surgen localmente y de reconocer el valor del conocimiento indígena y local, que muchas veces tiene claves para gestionar de forma sostenible y, como dice una fuente, para reducir riesgos de desastres o adaptarse al clima. Lo de la participación de los stakeholders, los actores interesados, parece ya un mantra en temas de gobernanza. Es que es central. Si metes en el ajo a todos los que tienen algo que ver con el agua, usuarios, comunidades, ecologistas, empresas, desde el principio ayudas a que haya menos conflictos, a que las decisiones se vean más justas, más legítimas y a crear capacidades entre todos. Claro que fácil no será. ¿Qué va? Hay que identificar bien a todos, entender quién tiene más poder, crear confianza, que a menudo está rota por años de líos, y tener formas de gestionar los conflictos que van a surgir sí o sí. Y en un escenario con tanta incertidumbre, el clima, cómo responderán los ríos, la idea de la gestión adaptativa se impone, ¿no? Es que es la única forma lógica de avanzar. Gestión adaptativa es, básicamente, aprender haciendo. Pones unos objetivos claros, haces cosas para conseguirlos, miras muy de cerca qué pasa de verdad, funciona o no funciona, evalúas y, según lo que veas, ajustas la estrategia. Es un ciclo. Actuar, vigilar, evaluar, ajustar. Y vuelta a empezar. Suena muy razonable, pero llevarlo a la práctica, Me imagino que tendrá sus líos. Muchísimos. Una de las fuentes desgrana todo lo que hace falta para que rule. Leyes que lo permitan y lo impulsen. Pasta estable y gente formada. El gran cuello de botella casi siempre. Participación real, que cree conocimiento entre científicos y gente local. Un monitoreo que sea útil para decidir, no solo para llenar informes. Investigación aplicada. Y analizar los pros y contras, los trade-offs. Eso es, ser honestos con qué se gana y qué se pierde con cada opción. Tener infraestructuras adecuadas, presas que se puedan manejar con flexibilidad, sistemas para medir bien y, por supuesto, meter la adaptación al cambio climático en todo el proceso. Y las barreras, pues las que nos imaginamos. Falta crónica de dinero y de personal, que cada vez hay menos agua y eso limita las opciones. Y la resistencia al cambio de los que están cómodos, como están las cosas. Y a eso súmale la brecha que sigue habiendo entre la ciencia y la política. A veces se sabe qué necesita el río o cómo gestionar mejor, pero esa información no cala en las decisiones. ¿Por qué? Pues por varias razones. La información científica es a veces muy técnica o fragmentada. Las escalas de tiempo no coinciden. La ciencia mira a largo plazo, la política al ciclo electoral. Y seamos sinceros, al final pesan más los factores políticos, económicos, culturales. Se necesitan más puentes, más diálogo efectivo. Todo esto refuerza la idea de que hace falta una gestión realmente integrada, ¿no? Ver la cuenca como un todo. Indispensable. No puedes gestionar el agua por un lado, el suelo por otro, la biodiversidad por allá. Hay que conectar todo. Uso del suelo, conservación, planificación urbana, energía y, por supuesto, el clima. Es el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, la GIRG. Ver cómo interactúan todos los problemas. ¿Y las infraestructuras que ya existen, las presas y demás, son solo parte del problema o pueden ayudar? Pueden ser las dos cosas. Un problema si se manejan de forma rígida, sin pensar en el río. Pero también una herramienta si se cambia su forma de operar para soltar caudales ecológicos de forma inteligente. Reoperar las presas. Exacto. Algunas fuentes incluso hablan de modernizar o quitar presas viejas que ya no sirven. Y por otro lado, cada vez se habla más de infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar humedales, reforestar las orillas o los sistemas de captación de lluvia que salían en las propuestas mexicanas. Para ponerle cara a toda esta complejidad, las fuentes nos dan ejemplos de sitios muy diferentes. Sí, por ejemplo, Pakistán. Ahí se ve la crudeza del cambio climático, sequías tremendas, pero también inundaciones bestiales por el deshielo de glaciares. Se ve la erosión en la costa, en el delta del Indo, porque no llegan sedimentos, como la deforestación en cuencas como la del Jhelum lo cambia todo. Y la vulnerabilidad de comunidades concretas, como en el Valle de Swat. En la India, el foco parece estar en la presión brutal sobre los ríos por la contaminación de las ciudades, como Chennai o Guwahati. Muchísima presión. Y también se ve lo difícil que es equilibrar las necesidades del río, los caudales ecológicos, con los usos sociales y culturales del agua de toda la vida. Ponen el ejemplo del río Ramganga, un afluente del Ganges. China nos da el ejemplo de la presa de las Tres Gargantas. Han intentado mitigar el impacto soltando agua de forma artificial para ayudar a desovar algunos peces. Peces de interés comercial, sí. Pero los resultados, dicen las fuentes, son parciales, que es muy difícil imitar a la naturaleza con ingeniería, vamos. Y el caso de la cuenca Murray-Darling en Australia siempre sale. Es súper complejo. Allí usan mercados de agua para intentar recuperar agua para el medio ambiente. Sí, compran derechos de agua. Pero las fuentes dicen que la implementación es un lío. Que el agua llegue de verdad a donde tiene que llegar ecológicamente es complicado y crea muchas tensiones sociales y económicas. Y allí sale el debate de los caudales culturales. Exacto, para reconocer las necesidades y los valores específicos de los pueblos aborígenes ligados al río. Muy interesante. Vemos también algo de Marruecos con su apuesta fuerte por las renovables. Sí, pero con la advertencia de que los megaproyectos como el complejo solar Nur tienen que mirar bien cómo afectan e incluyen a la gente local. Y como idea general para muchos países en desarrollo, las fuentes repiten lo mismo. Falta capacidad técnica, falta dinero. Sugieren que, a menudo, lo que funcionan son mezclas, arreglos institucionales híbridos, público, privado, comunitario. Y finalmente, si miras las leyes que se usan por el mundo para proteger los caudales ecológicos, limitar cuánta agua se saca, poner condiciones en los permisos, crear reservas de agua para el ambiente, pues la conclusión es que funcionan regular. Su efectividad varía muchísimo. No hay una receta mágica. Queda clarísimo. Gestionar el agua es un ejercicio de equilibrio tremendamente complejo, constante, un tira y afloja entre derechos humanos, necesidades de los ecosistemas, demandas económicas, valores culturales y la necesidad de adaptarse a un futuro incierto. Si tuviéramos que resumir las ideas más fuertes que salen de todo esto, yo diría varias cosas. Primero, la importancia absoluta de una gobernanza que sea participativa de verdad, con todos los actores, espacios donde quepa todo el mundo, desde los organismos de cuenca a la gente de a pie, y donde participar sirva para algo. Segundo, la urgencia de reconocer que los ríos necesitan agua para vivir, y llevar eso a la práctica con caudales ecológicos efectivos. No es un capricho, es vital para tener ecosistemas sanos que nos sostienen. Tercero, ser muy conscientes de los líos enormes que hay para implementar todo esto. La falta de recursos, de gente preparada, esa distancia entre la ciencia y la política. Son problemas reales que hay que atacar. Y cuarto, la importancia crítica de ser adaptativos. Necesitamos sistemas de gestión que aprendan sobre la marcha, que se ajusten, porque lo único seguro es que todo va a cambiar. Quizás la reflexión final que podemos dejar en el aire es esta. Vemos lo conectados que estamos al agua, a los ecosistemas. Lo vemos en conceptos como los servicios ecosistémicos o en cómo ven el mundo muchas culturas indígenas. Ante la presión creciente del clima, de la población, ¿qué cambio de chip fundamental, qué transformación profunda en cómo gobernamos y valoramos el agua necesitamos de verdad para tener seguridad hídrica y sostenibilidad para todos, en todo el planeta? Una pregunta clave para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.